Es momento de quedarnos con un apartado, ya lo saben, característico de cada jueves, el que dedicamos al ámbito del consumo. Nos vamos a quedar con este apartado que, como siempre le decimos, les ofrecemos gracias a la colaboración indispensable de la Unión de Consumidores de Cádiz. Vamos a retomar la actualidad que nos marca, como decimos, este ámbito. Y todo ello, bueno, pues gracias a Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz, vicepresidente a nivel andaluz de este colectivo. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a quedarnos con, ya decimos, en diversos apartados relacionados con lo que es el consumo, lo que marca la actualidad. Y en ese sentido, bueno, pues hay un poco de todo. Vamos a comenzar en principio, si te parece, con algo que sí que está teniendo una repercusión mundial, podemos decir, sobre todo a nivel europeo, por el hecho de que se está extendiendo un tema del que ya les hablábamos a nuestros oyentes, la aparición, ¿no?, de ADN de carne de caballo en, bueno, pues una serie de productos cárnicos que en principio eran de origen vacuno o bueno, que no tenían por qué tener desde luego ese componente de carne de caballo. Esto que apareció en una hamburguesa, si no me equivoco, en Irlanda, en la zona británica, bueno, pues parece que se está extendiendo a diversos productos. Incluso ya ha habido detección en nuestro país en unos canelones de carne. Algo que se está extendiendo como preocupación a nivel europeo, ¿no? Sí, exactamente, y donde la propia Unión Europea y el propio Gobierno de España pues no están colaborando a la hora de dar una claridad en cuanto al asunto, ¿no? Nos estamos encontrando con que el Gobierno pues prácticamente está minimizando lo que ha ocurrido, y creemos que lo que ha ocurrido es bastante grave desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y de la claridad y el correcto etiquetado de los productos alimenticios. Y en ese sentido, pues como digo, la actuación de las administraciones públicas, en este caso europeas y en este caso españolas, por lo que nos compete en nuestro país, pues no han ayudado a dar soluciones o a dar por lo menos claridad y transparencia a lo que ha ocurrido, ¿no? Ello al final pues ha originado que el consumidor tenga una gran desconfianza en toda la cadena alimentaria, en el conjunto de la cadena alimentaria. Por suerte ha sido un asunto en el que en principio, porque también habría que ver los análisis que se están haciendo de los productos en este mes de marzo y que se hará público los resultados a lo largo del mes de abril, pero en principio es un tema que no afectaba a la salud de los consumidores, a la salud de quien ha consumido este tipo de productos. Y digo en principio porque también existe el riesgo de que la carne de caballo pues contenga algún tipo de medicamento, de antibiótico que origine pues una pérdida de leucocitos y por tanto que origine un problema de salud a medio y largo plazo también, ¿no? Por tanto, por suerte, parece ser que no, pero no está descartado el asunto, ¿no? Y sí es cierto que también con otras noticias de otros productos alimenticios que también han sido retirados de la cadena de venta al público, a los clientes, pues han originado pues prácticamente esa desconfianza total del consumidor en lo que está consumiendo, en lo que está comprando y por tanto que exista gran preocupación en el ciudadano. Sobre todo por eso que tú decías también, ¿no? Porque parece que se van lanzando globos sonda, poco a poco se van dando noticias, en principio no afectaba la salud, después podía haber cierta afectación a través de esos antibióticos que podían llevar, que podría tener la carne, etcétera, etcétera, y se van dando paso y al final parece que sí que podría afectar, y no solo eso, sino que a través de las grandes distribuidoras de carne en Europa, esa carne de caballo pues podría estar en multitud de productos en todo el continente, ¿eh? Pues sí, y donde también hay cierto descontrol y lo que nos preocupa también, ¿no? Esto sucede porque los controles han fallado. Y si estamos hablando de recortes, y por eso siempre decimos que los recortes en consumo, en sanidad, en ese tipo de cuestiones, pues son recortes que merman los derechos de los consumidores y usuarios, ¿no? Y en este caso pues se ve palpable esa situación, ¿no? Los recortes no solo en España, sino a nivel europeo. Hay que tener en cuenta que esto salta sobre todo en Irlanda, un país fuertemente dañado por la crisis económica y por los recortes que ha impuesto la Unión Europea, pues esos recortes han conllevado una disminución de inspectores de sanidad, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, pues uno fácilmente puede interpretar que quizás los controles han fallado porque ha fallado esa cantidad presupuestaria, quizás mínima a lo mejor en el montante de un presupuesto de todo un país, pero que sin duda es importante a la hora de controlar y de poner los productos de alimentación en correcto estado y en correcto etiquetado en el mercado, ¿no? Por tanto, una vez más, aprovecho esto para ponerlo como ejemplo del auténtico disparate de la senda de recortes que la Unión Europea está imponiendo a los países, sobre todo a los que más consecuencias están pasando por la crisis económica, y hacerles ver a la Unión Europea que los recortes en este tipo de cuestiones, pues en esta ocasión no han conllevado problemas de salud, pero fácilmente podrían haberlo hecho, ¿no? Y eso nos preocupa como organización de consumidores. Porque hay más noticias dentro de lo que es la alerta por estos temas en la cadena alimentaria. Por ejemplo, ¿no? Relacionadas con IKEA, veíamos hace unos días retiradas de albóndigas y salchichas, también por el tema de la carne, pero es que la última noticia habla de que en China se detectaban bacterias fecales en sus tartas de almendras y chocolate. Parece, según informaba esta empresa, que no tiene nada que ver con España, que en España no se han comercializado. Pero bueno, yo por eso te iba a preguntar, tú antes ya has respondido en cierta forma, pero te iba a insistir si se trata de que existe menos calidad por parte de las empresas en general, que están intentando recortar por todos lados con esta crisis económica, o es que está habiendo más controles sanitarios y por eso se detecta esto más. Me decías que no, que incluso detectáis que hay falta de controles, por tanto, ¿no? Claro, se suma la falta de control con ciertos casos que se puedan dar. Tampoco, como bien sabes, no nos gusta generalizar en la Unión de Consumidores y no nos gusta crear alarmismo injustificado, ¿no? Pero sí es cierto que existe siempre ese riesgo potencial a que puedan darse ese tipo de circunstancias desde el punto de vista de seguridad alimentaria, ¿no? No es que las empresas de por sí, con la crisis económica, estén bajando la calidad o estén bajando o están suponiendo determinadas actuaciones un riesgo para la salud de los consumidores. No creo que no es justo como organización de consumidores decir eso, porque estamos hablando de casos puntuales, muy llamativos, eso sí, pero sí es cierto que las administraciones públicas tienen que velar precisamente para que esto no ocurra, ¿no? Y para que ese riesgo potencial, a lo mejor, del 0,01% de artículos que están en el mercado, pues no tenga lugar, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, creo, el mercado de la alimentación es seguro, el mercado de la alimentación no plantea problemas. Lo que ha sucedido con la carne de caballo, pues podemos decirlo como un caso puntual, tremendamente negativo y preocupante para los consumidores, pero hay que romper una lanza en favor de las muchas empresas que están realizando bien su actividad y que son la inmensa mayoría, ¿no?, que están operando en el mercado. También es cierto que este tipo de noticias, bueno, pues llaman mucho la atención, pero bueno, hay que, como tú decías, ¿no?, en su justa medida, dentro de todo lo que sería la cadena alimentaria, y de todos los productos que podemos ver, bueno, pues son excepciones y, bueno, pues notas que van saltando en la actualidad, pero esperemos que eso sí sean excepciones dentro del conjunto. Bueno, pues esto de un lado. Vamos a quedarnos con otra serie de cuestiones, temas, por ejemplo, relacionados con las redes sociales y los posibles fraudes. Habéis alertado sobre ello, ¿no? Los posibles fraudes que pueden producirse a través de las redes sociales. Un ejemplo, ¿no?, de una campaña de regalo de unos teléfonos Samsung Galaxy a través de redes sociales. Y bueno, pues ponéis énfasis en general, ¿no?, en los peligros que puede traernos Internet, porque, bueno, pues evidentemente es una ventana también para casos fraudulentos. Sí, y en este caso, pues una noticia que salía, que ha corrido bastante por redes sociales, en concreto Facebook, creo que era la red social en la que más incidencia ha tenido, y donde pues supuestamente se sorteaban 20 teléfonos Samsung en mal estado y que simplemente accediendo a la página, poniendo me gusta, compartiendo el anuncio, y después mediante un mensaje privado que nos solicitaba nuestro número de teléfono móvil, pues se podía acceder a ese sorteo de esos 20 teléfonos de forma total, que se daban de forma totalmente gratuita, ¿no? Es un caso más de presunto fraude relacionado con las nuevas tecnologías, y aquí una vez más a aplicar ese sentido común que siempre aludimos en vuestro programa, ¿no? El sentido común que tiene que tener el consumidor a la hora de evitar pues dar datos personales, en este caso el teléfono móvil, porque parece ser que detrás de este fraude pues lo que está es lo que a los consumidores les llega de esos SMS premium que hemos alertado en diferentes ocasiones, que son suscripciones a mensajes que llevan un coste de 1,50€ de media más IVA para el usuario, y que puede llegar a disparatar una factura hasta los 500-600€ un mes, ¿no? Pues eso de un lado, y de otra parte, también os habéis referido al problema suscitado por la inmobiliaria Reyal Urbis en concurso de acreedores. Él es el segundo caso por montante económico más importante de la historia de España, ese concurso de acreedores de Reyal Urbis. Y bueno, pues habéis ofrecido una serie de recomendaciones para las personas que se han visto afectadas por este tema, ¿no? Sí, exactamente. Recomendaciones que van en el sentido de, bueno, de momento estar tranquilos dentro de lo que cabe y no dejar de pagar esas cantidades que se están pagando a cuenta, porque si dejamos de pagar estaremos incumpliendo nuestro contrato, ¿no? Y a pesar de lo que se dice, pues de momento habrá que esperar a ver cómo se constituye el concurso de acreedores que se va planteando. Decir también que a los consumidores que tengan cantidades entregadas a cuenta de una futura construcción de su vivienda, pues esas cantidades deberían estar aseguradas, avaladas por mediante eso, mediante un aval bancario que posibilita el reintegro de esas cantidades entregadas a cuenta, más el 6% de interés anual, y por tanto, desde ese punto de vista, pues de momento establecer tranquilidad y estar a la expectativa de ver cómo se constituye el concurso de acreedores. Y de ver también, porque además muchos usuarios nos están trasladando la preocupación que tienen con determinadas urbanizaciones que no han sido entregadas al completo, que están pagando, que Reyal Urbis estaba pagando los gastos de comunidad y de mantenimiento de esas urbanizaciones, y ahí habrá que estar a la espera de ver cómo se constituye ese concurso de acreedores y ver realmente pues cómo transcurre y qué régimen de gastos se producen y de pagos se producen una vez que se constituya ese concurso de acreedores. No sé, Miguel Ángel, si a nivel de Cádiz, de nuestra provincia, tenéis constancia de muchos clientes afectados por lo que es esta inmobiliaria, Reyal Urbis, y ese concurso de acreedores, por tanto. Sobre todo las llamadas que estamos recibiendo es de Jerez, no en gran número, no en gran número, pero sí, sobre todo las que se están repitiendo es de la zona de Jerez de la Frontera, esa zona aproximada, y ahí es donde, pues, de donde estamos recibiendo mayores consultas por parte de los consumidores. Pues ya lo saben, que si se han visto afectados de alguna manera pueden encontrar ayuda a través de la Unión de Consumidores de Cádiz. Y nosotros, que nos vamos a quedar para terminar con una nota que hace referencia, con una información que hace referencia a las entidades y personas que en la Semana del Consumo va a premiar la Unión de Consumidores de Cádiz. Y la verdad es que pues subrayar, por supuesto, nuestro agradecimiento, porque la Unión de Consumidores de Cádiz además se ha acordado de esta casa, de esta emisora municipal, de este espacio, de Radio Ubrique, y nosotros, antes que nada, agradecer, por supuesto, ese premio que se ha otorgado por parte de la Unión de Consumidores de Cádiz en la modalidad de medios de comunicación. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y nada, ya decimos que será el próximo lunes, ¿no?, cuando entreguéis esos premios a nivel provincial. Sí, exactamente, el próximo lunes en Arcos de la Frontera, esta vez toca la sierra. Y nada, totalmente gracias a vosotros, ¿no?, a ese medio de comunicación, por vuestra colaboración en los temas de consumo, ¿no? Como siempre os digo, no solo os agradezco que os acordéis de los consumidores de Cádiz para esta cita semanal que tenemos con vosotros, ¿no?, con vuestros micrófonos, sino que os agradezco personalmente como consumidor el que los consumidores de la sierra, de esas pequeñas localidades, que muchas veces por ser pequeñas, pues ahora ya menos, pero durante muchos años han sido, podemos decir, consumidores olvidados, ¿no?, por parte de las administraciones públicas, por parte de los grandes medios de comunicación, Y por tanto, el poner la voz al consumo y el hacer este programa, pues os lo agradezco desde ese punto de vista, porque al final lo que estáis haciendo es el trabajo que más nos gusta en la Unión de Consumidores, dar pedagogía, enseñar sobre consumo y evitar los problemas desde esa manera constructiva, de esa manera preventiva que es aprender cada semana con vosotros, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, deciros que el premio es más que merecido, que os podéis sentir orgullosos del trabajo que realizáis a diario y bueno, felicitar también al conjunto de premiados porque en parte, no solo desde el punto de vista del consumo, sino desde el punto de vista del trabajo en beneficio de la sociedad, las que hay que felicitar, como decía anteriormente, por su implicación a la sociedad, ¿no? Y al conjunto de personas que en estos momentos, sobre todo de crisis económicas, más necesitan la ayuda de todos. Miguel Ángel, no sé si tienes a mano, digo por destacar, ¿no?, a todas esas entidades que habéis premiado en esta edición. Sí, bueno, hay entidades de todo tipo, ¿no?, desde el propio Instituto Andaluz de la Juventud, el propio Colegio de Abogados de Jerez, medios de comunicación como el vuestro, como Radio El Bosque, cercano también a la localidad de Ubrique, Nostalgia Bajo la Luna también de Radio Arcos. Y luego también desde el punto de vista también empresarial, ¿no?, con la propia Confederación de Empresarios de Cádiz, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz, la Asociación Turismo Rural también, por la importante labor que ha realizado en la Sierra de Cádiz a lo largo de todos estos años. Son al final, todos los distinguidos, pues la visión que tiene la Unión de Consumidores de lo que es el consumo, ¿no?, de algo transversal que ocupa no solo lo que es el consumo en sí, como pueden ser la oficina de Rota que se premia de consumo o la Junta Arbitral Regional de Consumo de Andalucía, sino también estamos premiando turismo, estamos premiando medio ambiente, estamos premiando juventud y estamos premiando también la implicación personal de cada uno a la hora de hacer ver pues esa visión, como digo, transversal del consumo y en positivo y bajo el prisma, como bien decíamos cuando presentamos esta campaña este año, de Únete al Consumo en Positivo que la Unión de Consumidores de Cádiz ha puesto en marcha este año. Pues nosotros insistimos en nuestro agradecimiento porque, aparte de nuestra obligación, por esa función social, ¿no?, que tiene un medio público de información, por ejemplo, en ámbitos como el consumo, está claro que sin la colaboración semanal de la Unión de Consumidores de Cádiz, pues este tipo de programa sería imposible. Así que, Miguel Ángel, nos vamos a quedar aquí insistiendo en ese agradecimiento y nada, pues que estaremos, si te parece, de nuevo aquí la próxima semana, el próximo jueves, para llevarles todos esos consejos en materia de consumo a nuestros oyentes. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, encantado como siempre.